ya tome siete tragos, caramba, mi compadre, no se aguante las ganas. Con una chica prepago, una botella de guaro, venga a echarse unas canas. Venga, tome siete tragos, caramba, mi compadre, no se aguante las ganas. Con una chica prepago, una botella de guaro, venga a echarse unas canas. A los problemas, Ramón, hay que hacerles un paro. Con mi baile de acordeón y mi solución de guaro. A los problemas, Ramón, hay que hacerles un paro. Con mi baile de acordeón y mi solución de guaro. Y entonces yo que papito, lo que me prometiste, acordate. Sigamos tomando guaro. Si vives este momento, el futuro está bien claro. Con una chica contento, sigamos tomando guaro. Venga, papito, yo te lo estoy queriendo mucho. Te me voy a regalar 5 milloncitos. Oye, eso es pa' los 5 millones, o es que no me vas a dar nada.